será difícil dar con su domicilio. ¡Viven los basureros! Hola, hoy nos encontramos nuevamente en un capítulo de Hora de Especiales en la radio Juan Gómez Millas. Hoy hablaremos y escucharemos a un artista de creatividad desbordante, un músico rebelde, un cantautor multicultural. En la siguiente media hora te acompañaremos junto a Manu Chao. Bienvenida Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. José Manuel Arthur Chao, más conocido como Manu Chao, nació en París el 21 de julio de 1961, hijo de un periodista gallego y su esposa vasca. Su padre emigró a Francia a causa de la dictadura en España. Este músico desde siempre tuvo una inquietud por conocer distintas formas de vivir la vida y con ello el manifiesto compromiso por las injusticias de todo tipo que se preocupa de plasmar en su obra. Este artista, que siempre se ha mostrado como una persona sencilla, tiene la particularidad de cantar sus temas en distintos idiomas, en español, francés e inglés. Su música recibe diversas influencias, como lo es el rock, la salsa, el reggae, el punk y el ska, entre otros. Su carrera musical partió desde pequeño. Ya a los 14 años, tuvo su primer grupo llamado Joint de Culasse, junto a su hermano Tonio y un primo de ambos. Más tarde llegaron los Hot Pants y luego los Carayos, con quienes se aproximaba mucho a la música festiva y pachanga. Estos grupos llegaron a ser muy conocidos en París, dentro de la escena musical alternativa. Pero el primer salto a la fama vino de la mano del grupo Mano Negra, donde Manu Chao cantaba y tocaba guitarra. En 1987, junto a su hermano, fundan este grupo que triunfa en Francia gracias al single Mala Vida. La industria discográfica los fichó entre sus filas para que siguieran replicando la misma fórmula que tanta buena cosecha les había traído. Si bien algunos los acusaron de venderse al sistema que tanto criticaban en sus canciones, lo cierto es que el contrato era una oportunidad que no podían desechar. El éxito obtenido los llevó a distintas giras por Sudamérica y el mundo. Sin embargo, y tras una larga temporada, en 1994 Manu Chao decide seguir su carrera como solista. Es momento de música en tu programa Hora de Especiales. Escucharemos uno de los temas más conocidos de Mano Negra, La Vida, del disco Casa Babilón. Estamos en la radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM. La lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Ay. una caladita más. Estabas escuchando La Vida, canción de Mano Negra, cuando era liderado por nuestro artista de hoy, Manu Chao. Sus influencias multiculturales afloran en sus canciones. Esto se debe a que vivió en un París multicultural, donde la diferencia se hacía presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. A pesar de su origen español, creció rodeado de inmigrantes. En parte, esto explicaría que con el tiempo y el reconocimiento mundial que ha ganado, Manu Chao participe activamente y con sus canciones en diversas campañas sociales. Algunas de ellas han sido por la antiglobalización, causas políticas afines, principalmente movimientos de izquierda y libertarios, y luchas en contra de la violencia. A su larga lista de participaciones en movimientos sociales se le suma el apoyo a la causa zapatista, incluyendo fragmentos del discurso del subcomandante Marcos en sus canciones. También ha solidarizado con la causa del movimiento Cupas en España. Incluso, en una gira por este país, dedicó uno de sus temas al actual presidente de los Estados Unidos, George Bush, a quien lo llamó el mayor terrorista del mundo y el mayor peligro para nuestros hijos. Me hielo la habitación. Vamos ahora con más música en la radio Juan Gómez Millas. A continuación escucharemos los temas Mentira y Malegría de su disco Clandestino del año 98. Volvemos luego. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira, mentira la verdad. Todo es mentira, la verdad.

además de las colaboraciones con distintos grupos musicales y solistas, como Todos Tus Muertos, Ama Paranoia, Fermín Muguruza y hasta Joaquín Sabina en la canción No Soporto el Rap, cuentan sus discos propios. De sus constantes viajes por el mundo, Manu Chao saca dos álbumes, Clandestino y Próxima Estación Esperanza, en 1998 y 2001 respectivamente. Ambos álbumes están compuestos según él mismo con sonidos simples e infantiles que se memorizan fácilmente. Ya en el 2002 edita Radio Bemba System, además de una serie de compilados de su carrera musical. Durante el 2004 saca a la venta el disco Siberie Metit Conté y su último trabajo musical llamado La Radiolina y Ahora Qué, editado finalmente en el 2007. Sigamos con más música del cantante Manu Chao. A continuación vamos con los temas Me Gustas Tú y Canción de Colombia. Esto suena en Radio Juan Gómez Milla, 104.5 FM. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. En este último bloque del especial de Manu Chao, cuando acabas de escuchar las canciones Me Gustas Tú y Canción de Colombia. Además de su trabajo como cantante, Manu ha participado intensamente en el proyecto Radio Colifata, una radioemisora bastante peculiar. Esta idea trata de una singular emisora que nace en 1991 en el Hospital Psiquiátrico de Borda, en Buenos Aires, al alero de pacientes y psiquiatras que trabajaban en el lugar. Manu Chao viene participando desde hace buen tiempo en esta radio, junto a quienes él llama sus loquitos, y que son los encargados de entregarle letras y vivencias para que el cantautor haga su parte. En el 2007 se estrena el documental LT22, Radio Colifata, del director Carlos Larrondo. El otrora líder de Mano Negra se convirtió en uno de los padrinos del programa y tiene varias apariciones en la película. Finalizaremos este especial sobre la vida y música de Manu Chao escuchando una de sus canciones del último disco, La Radiolina y Ahora Qué. Cerramos este capítulo de Horas Especiales escuchando el tema Me Llaman Calle. Chao. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say- Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.